La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. Amiguitos y amiguitas, otro martes más hemos conseguido subir la estrata de Machaín. Esa gran estrata que miras desde abajo y cuando miras el copete de la cuesta dices, ¿llegaré o no llegaré? Pues sí, amiguitos, hemos llegado. Aquí estamos otro martes más, como decíamos, desde Zintzilik Irratia, para lanzaros las últimas informaciones que hemos recogido estos días. Como no, nos impulsan estos violines de los muyallos de Raíz, si no, ¿qué sería de nosotros? Bueno, y entre otras informaciones, a poquito que nos ha dado tiempo de sacar la cabeza al buzón del correo, vamos así, estiramos el cuello. Tenía la vértebra 27,C4 de la lumbar un poco agarrotada, pero observo que de las voces de abajo, como no, se quejan por cómo está el clima, o sea. Todavía se han juntado hace, como sabréis todos y todas, se han juntado hace unos días todos los dignatarios, magnates y demás traficantes del mundo para decidir si aceptan o no el que seguir echando la mierda que estamos echando día a día. Para ver si el clima baja 1,3 grados de temperatura Celsius o Fahrenheit, me da igual. Así que vamos a ver cómo está el clima en nuestro planeta. Y entre otras cosas, eso nos dará tiempo a ver lo que nos habéis mandado como otras semanas a nuestros

Bueno, lo positivo que dicen que es que Bolsonaro, el presidente de Brasil, que siempre se le ha soplado lo del cambio climático, parece ser que ahora está incluido para detener y revertir, dice, la deforestación a más de el año 2030, claro. Es increíble que hablen, o sea, no tienen medidas a corto plazo, por eso se excusan para decir que lo que no les sale bien en su gobierno. Él tiene excusa porque, claro, como tienen las cartas desde hace poco y no pueden cambiar el sistema, resulta que ellos tienen el morro de decir que para el 2030, cuando Brasil, que es el pulmón más grande del planeta, es hoy día una de las zonas en la que a diario se están talando más hectáreas y hectáreas, y no hablamos solo de hectáreas, sino de miles de hectáreas al día. Y ahí siguen. Bueno, así entendemos que Bolsonaro se siente cómodo como para firmar este nuevo acuerdo, porque hasta dentro de 30 años quedas de puta madre cuando lo firmas ante los medios de comunicación, y de aquí a que llegue el 2030, vete a saber dónde está el ya. Año 2021. Amiguitos y amiguitas, así seguimos viviendo. En lo que no hay que creerse en nada de los que nos mandan en nuestros países. Bueno, por otro lado, luego están los grupos ambientalistas, intentan resistir contra los embates de estas megapotencias mundiales. Y por lo menos ahí, hasta que acabe este nuevo congreso sobre el clima, ahí siguen respondiendo en el compromiso de reducción de metano, dicen, y que deben de ocultar la necesidad esencial de reducción de combustibles fósiles. Bueno, agradecer esta información que nos mandaba Marta en el enlace desde rebelión.org. No nos queremos introducir mucho más en este tema porque nos ponemos del hígado. Todavía muchos dirigentes de potencias mundiales como China y otros países se niegan a aceptar que el clima está cambiando. Siempre ha habido efectos atmosféricos extraños, pero que vayas a la manga del Mar Menor y que los peces estén en la orilla muertos, y que veas en un sitio que nunca ha habido tornados unas espirales en el cielo que te cagas, es que algo raro pasa, amiguitos y amiguitas. No hay duda. We'll be right back. wishes he was home, that his heart was zero. He's gotta keep on going, knowing not where he will be tomorrow. Hitchhiker's hero. Reunidos en Roma, deberán poner sobre la mesa sus compromisos climáticos de cara a la COP26, la cumbre del clima que comienza en Glasgow. El G20 representa el 80% de las emisiones del planeta. Sin embargo, China, el país más contaminante, no ha acudido a la reunión. El sábado los mandatarios hicieron llamamientos a favor del multilateralismo y la necesidad de compartir vacunas con los países pobres. También abordaron temas como la persistente tensión con Irán, mencionada por la canciller alemana Angela Merkel. Por supuesto, contamos con que Irán vuelva a la mesa de negociaciones. Sin embargo, el tiempo pasa y en Irán continúa el enriquecimiento de uranio. Eso nos preocupa. Por eso era el momento de hablar de lo que se puede hacer para evitar que Irán se dote de armas nucleares. El compromiso más notable de esta cumbre ha sido el acuerdo para la imposición de un impuesto mínimo global para las multinacionales. Un impuesto que demuestra que los líderes del G20 pueden concertarse, si lo desean, en cuestiones tan espinosas como la fiscalidad. La pregunta es si también pueden hacer frente común contra el cambio climático. Dilema climático. El reciente aumento de los costos de la energía es un duro golpe para consumidores y empresas y presiona al gobierno para que encuentre soluciones inmediatas que no necesariamente son las más limpias ni las más renovables. En Reino Unido, el petróleo y el gas del Mar del Norte fluyeron durante décadas y los ecologistas de Greenpeace siempre protestaron. La inminente escasez de gas natural ha obligado al gobierno a aumentar la producción y a abrir nuevos yacimientos de gas. Greenpeace llevó estos planes a los tribunales. Lo que sucede ahora es que el gobierno trata de impulsar nuevos proyectos de petróleo y gas en el Mar del Norte, a pesar de que los expertos... Amiguitos y amiguitas, lo que sucede ahora es que combustibles... nos dais cuenta que nos quieren marear. La crisis. Nos quieren marear para que no nos enteremos de lo que pasa de verdad. Ahora mira hacia el futuro y apuesta por la demanda judicial. Dice que nada, los ojos llevan la larga. Lleva aislado tanto tecno que me pellizco los pies para saber si están ahí. Que me duele hasta el aliento y que me huele que no veas. Que las flechas de Cupido se me ahogan en esperma y he recitado de memoria mis dosis de pensamientos a borrachos somnolientos y a camareros sin boca que me sirven otra copa y aunque no tenga dinero y amarronco más destillo de la mierda que es el mundo y de mi pobre corazón y de lo bien que me lo paso. Y pensando tanto. Este domingo Alepa, los mandatarios de las mayores economías del planeta que recubren sus pezones, deberán poner... que marcan su camiseta manchada de cal y macho. Así me llegan las ocho, culo veo, culo quiero, y a guardarlas con posturas y a mantener el aliento, y a mantener el aliento, y a mantener el aliento. Qué dura es la convivencia en este bosque de pollas. El que pueda que se aguante, que yo me tiro al barro. Solo me llamen guarro para echar unas miradas. Canto Alepa, canto Alepa. Me sonrojo avergonzado como un perro abandonado. Pero no puedo ocultar cuál es mi único canto, y es el canto del canto Alepa. Canto Alepa. Y les comía la boca. Canto Alepa. Canto Alepa. Y el terreno está abonado de una química variada, de una tierra cultivada que llora por dar sus frutos. Canto Alepa. Canto Alepa. Quiero saber quién me toca. Canto Alepa, canto Alepa. Y les comía la boca. Canto Alepa, baby, canto Alepa. Vale, vale. Vale, vale, vale. Little boogie. Little boogie? Little boogie. Okay. Thank you. pure that you've been trying on, darling. Hey, hey, hey, hey. It's a mean old world. You got to fight to stay in it, though. You got to scuffle. You got to be strong. You got to do your thing. Bueno, en el ritmo de blues hemos dejado un rato la nave abandonada. ¿Qué queréis que os digamos? Hay veces que no se puede estar en la zona de trabajo rindiendo como la patronal quiere que rindamos. Aún así nos acompaña el Johnny Hooker con este blues, mientras vemos cómo están los movimientos de afectados por represas en el mundo. Por eso que quieren hacer en los ríos, estancarlos para que el agua se pudra. I should have been gone from you, baby. A long time ago, baby. Del próximo día 23 al próximo 10 de diciembre están en un acto de lanzamiento en marcha en el movimiento de afectados por represas y presentan en rmr.fm una revista en la que le invitan a que todo el mundo que quiera información sobre este tema lo descubra ahí. My love I had for you, baby. Just wouldn't let me go. Look at you, baby. I knew that note, baby. Bueno, por otro lado, si movemos la punta de la nave hacia Chile y esas zonas, vemos en la situación que se encuentra el pobre pueblo mapuche. Bueno, después de las masacres que están haciendo las multinacionales de la minería, que están haciendo un mogollón de minas a cielo abierto por esa zona, piden 3 años de prisión para el asesino del joven mapuche Alex Lemún. Bueno, esto después de 19 años, el mayor de carabineros en retiro, Marco Aurelio, un fascista en el planeta de Chile, parece ser que ahora ha sido declarado culpable del asesinato de este joven. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Tres años de prisión para el asesino del joven mapuche Alex Lemún. Luego de 19 años, el mayor de carabineros en retiro, Marco Aurelio Trewel Jaisende, fue declarado culpable de homicidio. El caso del asesinato del joven comunero Alex Lemún fue reabierto en el año 2018 tras la denuncia de la familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante más de 15 años, la comunidad y la familia persiguieron incansablemente la justicia y fue la posibilidad de una condena internacional lo que movió al Estado chileno a garantizar un debido proceso. En 2018 se dictó prisión preventiva para Marco Trewel. En 2019, la medida cautelar se cambió por arresto domiciliario y finalmente, pandemia mediante, El 27 de septiembre de 2021 comienza el juicio oral en la Fiscalía de Angol. Luego del informe de Radio Mundo Real, en la semana del 4 de octubre, culminó la rendición de pruebas de fiscalía y querellantes. Se rindió pruebas periciales y testimoniales, incluida la familia, que hasta el momento nunca había declarado ante la justicia. La semana del 12 de octubre rindió pruebas la defensa y el 15 de octubre se realizaron los alegatos de clausura de ambas partes. Finalmente, el 16 de octubre, se dio el veredicto condenatorio para el agente del Estado en retiro. Eduardo Lemún, padre de Alex, dijo a medios chilenos que su hijo había muerto en la vida que había elegido. La lucha por la defensa de su tierra, en sus palabras, el dolor nunca lo vamos a sacar. Siempre va a estar dentro de la familia de nosotros. El 25 de octubre se conoció la sentencia completa. Se fijaron 3 años de prisión para el asesino de Alex Lemún. Además, según figura en la sentencia de juicio oral leída por la jueza Karina Rubio, esta sentencia ya fue cumplida con las medidas de prisión preventiva que el ex carabinero cumple desde 2018. Por lo tanto, la defensa de Trewer pedirá que se suspenda la medida cautelar. Sebastián Saavedra, presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur y abogado representante de la familia Lemún, expresó: «Hemos quedado con una sensación bastante amarga, toda vez que se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho por el cual ha sido sancionado, teníamos la esperanza de que un tribunal civil actuaría de una forma distinta a como lo ha hecho la justicia militar. Tenemos la impresión de que han operado lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros». A partir de la sentencia, la parte querellante tiene 10 días para interponer un recurso de nulidad. Según Saavedra, en estos días evaluarán junto a la familia los próximos pasos a dar. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. You know, I got some things I'm going to do, but not tonight. I had in mind doing it with the group, you know. So it's a thing that they're really, it was Johnny Rivers did it, but it was, it's all of my ideas, you know. It's a long, plain thing. Cause, well, we can probably do that tomorrow, then. Yeah, I call it, it's all right, you know. It's, but I want to do it with the... Bam. Yeah, bam, yeah. So you do it tomorrow night. And a few other things, Lots of things. Yeah, okay. A little boogie. Little boogie? Little boogie. Okay. Like me, baby. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y acabando de recoger las informaciones que nos han llegado hoy, recogemos el comunicado de sindicalismo en el que nos dice que es importante que nos apoyemos mutuamente. Entrevista con Rafael Freire, secretario del CSA, en la previa de la primera conferencia continental de comunicación sindical. Esperemos, si yo voy viendo que es una chapa, disculpadme que lo mismo lo cortamos, pero vamos a ver qué nos cuentan. No hay que tomarse la ley por la mano antes de ver el pájaro pasar. La Confederación Sindical de las Américas prepara la primera conferencia continental de comunicación sindical. Es importante que comunicación y sindicalismo se apoyen mutuamente, dijo el secretario general de la CSA, Rafael Freire, en una entrevista colaborativa realizada por Radio Mundo Real junto a la agencia de noticias internacional Presenza, ALAI, Jubileo Suraméricas, Colectivo Sangre y Diálogo Dosul. La conferencia tendrá lugar del 27 al 29 de octubre y se podrá seguir de manera virtual en el canal de YouTube y la página de Facebook de la Confederación Sindical de las Américas. El objetivo de la conferencia es articular la comunicación como estrategia política y de organización en las Américas. La visión integral de la CSA se opone a la formación de monopolios y oligopolios de la comunicación y reafirma que es fundamental la creación y sostenimiento de los medios de comunicación públicos, comunitarios e independientes que contribuyan a un espacio democrático, inclusivo y diverso, recordó el periodista Javier Tolcachier, Presenza, que moderó la conferencia. Rafael Freire mencionó los ejes que actualmente son las prioridades en el sindicalismo continental: fortalecimiento y transformación sindical, un sindicalismo que represente la actual composición de la clase trabajadora, que no son solamente quienes tienen un contrato formal de trabajo, formación política y desarrollo de la comunicación sindical. Primeiro, fortalecimento e transformação sindical. Um sindicato que represente a atual composição da classe trabalhadora e não somente os que têm contrato formal de trabalho. Volver um tema de formação política e sindical fortíssima e o tema da comunicação sindical. A comunicação para nós é um instrumento político de luta contra a hegemônica e que devemos atualizar para entrar num processo mais amplo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la comunicación sindical?, preguntó Mariano Vázquez, del colectivo Sangre de Argentina, a Freire. El referente de la CSA destacó dos temas que se deben poner en agenda: transparencia en la forma de funcionar y su respectiva fiscalización, sumado a la regulación sobre el uso de redes sociales que la derecha utiliza para golpes y ataques a la democracia. El primero, el tema de la transparencia. Hay que tener una transparencia, la forma de funcionar y algún nivel de fiscalización mundial sobre estas plataformas, sobre todo sobre los algoritmos. Hay que tener un grado de transparencia más grande. Y lo otro es, por lo menos, lo que pensamos, ¿no? Hay que construir esta forma de manera conjunta. Y segundo, la regulación. No es posible que no tengamos regulación más general o nacional sobre el uso de estas plataformas, porque también vimos que en muchos casos del avance de la derecha en muchos países, sea de la primavera árabe, sea de los conflictos en el este, sea aquí en América Latina, tanto el Twitter, Facebook y WhatsApp utilizando estas plataformas para avançar em los golpes e no ataque à democracia. Transparência e regulação é aonde devemos caminhar. Pero, como disse, há que construir junto com todos e todas que tenham uma visão democrática da comunicação e do mundo. A la vez, desde Radio Mundo Real, consultamos como o movimento sindical pode fortalecer seu vínculo com os medios alternativos e contrahegemónicos. Freire respondeu que há que melhorar tanto a articulação de los diversos. Thank you.

de Derek ante Dominos. Les vamos a poner el Little Wing. A ver qué sorpresa nos da. Seguramente será una buena sorpresa. Thank you. Espera, espera. ¿Qué son 5 segundos comparado con saber que con Gook tendrás la tranquilidad de un precio para toda la vida? Poema de Luis Labé. Yo vivo y muero. Yo me quemo y me ahogo. Calor extremo siento al padecer el frío. La vida me es demasiado dulce, en demasía dura. Entremezcladas tengo penas con alegrías. De pronto río y lagrimeo de pronto. Y en medio del placer sufro muchos dolores. Mi bien se va y dura para siempre. A un tiempo mismo me seco y reverdezco. Así el amor sin constancia me lleva. Y cuando creo que es mayor el dolor, sin que lo piense, me encuentro ya sin pena. Después, cuando creo mi alegría segura y encontrarme en lo alto de la dicha que ansío, una vez más me arroja en la primera pena. A las 11 está el espacio celular en Chinchili y Ratia. Tú no te acuerdas a qué hora te acostaste anoche. Estás más gordo. No te acuerdas cuando no te costaba nada. Estás más gordo. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado esta vez? No te acuerdas cuando no te costaba nada. Tú no te acuerdas ya. ¿Y a mí qué más me da? Si sale el sol, si brilla el cielo. ¿Y a mí qué más me da? Si se hace un charquito en el suelo. ¿Qué más me da si salta el sol, brilla la luna? ¿Qué le voy a hacer si yo no tengo tu aceituna? No cuesta dinero. No. cantaré tres veces, vida mía. Como el gallo de Morón, yo te cantaré tres veces con la voz partida. Yo te cantaré. A mí que más me da que salga el sol, brille la luna. Y a mí que más me da si no tengo prisa ninguna. Y a mí que más me da que baile el sol, que salte el cielo. ¿Qué le voy a hacer si a mí me gusta tu salero? No cuesta dinero. Papel, huele al amor, el dinero, huele a carne, huele a sangre, huele a sudor, el dinero, huele a papel, huele a te quiero, huele a bolsillo, huele a petróleo, huele al amor, huele al sudor, el dinero, huele a dinero. Suerte, ¿qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman, ven a mí. Dices, y con pesado corazón, una sonrisa pintada en ese desfallecido viejo rostro de mujer, luchando para no derrumbarme. Todavía esperando un golpe de gracia, arrastro mis quebradas extremidades. Vengo a ti y pierdo el control. De Inquirote Laiboni, ven. Digan lo que digan. Ya salió la suerte, ¿qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman, sepa las cosas que pasan, la pura verdad. Loco, sí, estoy loco, no.

También te puedes encontrar la única descarga realmente total de ese pobre anarquista llamado Albigorrilla en esta bonita cultura occidental. Son los pedos de risa descubriendo el No Va Más. También puedes encontrar el final de Origen del Niño, que es el orinal. Albigorrilla encontrando en su culo redondito coincide con lo absoluto y el círculo polar del humanismo en que cabe la cultura occidental. Bueno, y entrábamos con este orinal de Gabriel Celaya, que iremos desgranando. Hemos perdido la página 130, que era la siguiente, así que de lo real y la verdad, ¿qué más da? Seguiremos adelante. Bueno, y como llevamos tan solo un par de viajes interestelares desde aquí, desde Sinchirigirratia, ya más o menos nos vamos presentando las nalgas y vamos siendo un poquito más contundentes en los contenidos. Por hoy ya vamos a aterrizar la nave, ahí donde no veamos luces azulitas que nos vayan a multar, porque siempre vamos drogados, hay que reconocerlo nosotros. No esperéis que vengamos ni de misa, ni de tomar la manzanilla con jarabe de sauce. Aún así, no nos metemos con nadie. Y os dejamos aquí a Eric Burdon Band para acabar esta noche de Despacio Lunar. Y recordaros que todo lo que queráis mandarnos, gustosamente lo lanzaremos desde aquí en despaselunar@yahoo.es. Si no lo has apuntado, @alcorteingles, todo lo que puedas. Agur y tando pasá. ¿Qué me dices, Alacrán? ¿Cómo ves? ¿Aparcamos ahí debajo de esa farola o detrás de ese árbol? ¿Ya nos dará tiempo a dejar este pedazo de nave que tenemos aquí? Pues sí, yo creo que sí. Estamos ya, ¿no?, vestidos y además, de ocasión. Hoy hemos bebido muy poquito, ¿verdad? Estamos... La Navidad está cerca, sí. Para aparcar el vehículo sin... Hay que leer salmos, hay que decir versículos y esas cosas. Y es decir, hay que un poquito encauzar la vida. Nunca es tarde. Y a todo eso... Aquí nos vemos. Tengo escuchado estos días unos recuerdos de cuando abríamos la ventana desde el espacio lunar al barrio Tornasol. Y probablemente este año, antes de que acabe el curso, volveremos a abrir esa ventana a ver qué pasa en ese barrio. Sí, a ver si no se nos cae nada de importancia encima de alguien con importancia. O igual sí, mejor que caiga algo de los importantes, que se nos caiga otro mito. Que caigan los mitos. Os dejamos ya para despedirnos con Eric Burdon Band en el 82 en Lorelei Open Air Festival, ni más ni menos. Ahí viene Eric Burdon con su canuto en la boca y con el pedazo de músicos que lo acompañaban. The road is a stone cold killer, yeah, but you'll always come back again. Listen to me, baby. 20% of my stage and get blinded, losing my way in the lights. 40,000 people are waiting, Lord knows. So you do a crazy dance in the light, yeah. Baby, with my pistol in your mouth.